Es la radio en la calle, Amparo Cribos. Buen día, Ampi. Los ojos en la ciudad de La Plata, ¿cómo les va? Buen día en este día de sol, como lo decían, y lo decimos rápidamente y concretamente. Hace mucho calor. Bien. Listo, ya está, confirmado. Ganó Team Calor. Del lado de la grieta. Bien, muy bien. ¿Qué está pasando en Se empieza a sentir la primavera. Hablaban un poco de salud más temprano y nos quedamos en ese tema porque las calles de la ciudad de La Plata hoy son protagonistas de una jornada integral de salud que se enmarca en lo que sería la Semana de la Salud Bucal, que se está comenzando a desarrollar esta semana aquí en la esquina de 53 y 16, en un hospital que seguramente todos conocemos, porque alguna vez quizás nos tocó venir a la guardia con algún dolor de muela, o un hospital que nos ha tocado atendernos, el Hospital Boschini, que está especializado sobre todo en la atención de la niñez, y nos va a contar un poco más sobre esta semana, pero les digo ya que es una jornada en la calle, que está aquí en la esquina de Avenida 53 y 16, en la que se ven muchas postas, digamos, y muchos colores, y muchas niñeces dando vueltas también. Nos va a contar un poco más aquí a Yelén Butler, directora del Hospital Boschini. Yelén, ¿cómo estás? Contanos un poco más de esta Semana de la Salud Bucal, pero que es un poco más amplia, ¿verdad? Y así es, buenas tardes, buenos días, ¿no? Por suerte salió el sol, en conmemoración del 3 de octubre, el Día de la Odontología Latinoamericana, esta Semana de la Salud Bucal, organizada por la Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud de la provincia. La idea es que todos los servicios de odontología de los diferentes hospitales provinciales salgamos hacia la comunidad, en la vía pública, barrios, plaza, para generar acceso desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad oral, la prevención del cáncer oral, y también desde la perspectiva del componente bucal de la salud, también vamos hacia la salud integral. Por eso tenemos hoy, lunes 4, en la esquina de nuestro hospital, también talleres de educación sexual integral, vacunación calendario y alimentación saludable, en articulación también con diferentes servicios de otros hospitales, como es el San Martín y el Alejandro Korn y la Región 11. Nos vamos metiendo por partes. Decías que la salud bucal, bueno, es una práctica que tiene que ver con lavarse los dientes y con qué más. ¿Qué se va a poder ver en estos talleres o en esta salida a la comunidad? Y la salud bucal, en verdad, está determinada socialmente, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver con el acceso, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los diferentes cuidados y las condiciones en las que cada individuo, cada ciudadano o ciudadana vive, ¿no? También hay vacunación de calendario y ya veíamos algunos niños, niñas que pusieron el hombro, el brazo, ¿verdad? Sí, sí, sí, se van con las vacunas, calendarios que, bueno, con el contexto de pandemia quizás las familias no pudieron completar, por eso estamos generando el acceso a la vacunación calendario, que es muy importante, y también un taller de alimentación saludable, donde van a poder hacer diferentes recetas con alimentos saludables. Arrancaron a las 10 de la mañana, tienen previsto estar hasta las 4 de la tarde, y veo aquí, bueno, mucho juego, muchos globos, todas las niñeces que pasen por acá, ¿con qué se van a encontrar? Sí, hay diferentes juegos vinculados a la promoción de la salud bucal. También, bueno, van a llevar a cabo diferentes recetas con alimentación saludable. Y hay algunas frutas, veo. Sí, mucha fruta y verdura. Y también, bueno, las compañeras del Alejandro Korn, que van a hacer talleres de educación sexual integral, desde la promoción, ¿no?, del respeto hacia los otros, desde el reconocimiento de nuestros cuerpos, desde esas perspectivas, sobre todo desde la perspectiva del derecho a la salud, ¿no? En tiempos donde se debate y se discute la cuestión de la salud pública, ¿por qué es importante que salgan hacia la calle? Porque creo que es desde la salud pública que debemos garantizar el acceso a la salud, ya lo hemos visto Hola, ¿nos escuchan ahí? Sí, los escucho. ¿Qué tal? Buen día. No, yo quería resaltar algo que me parece muy importante. Tiene una pregunta para usted, Yelén. Sí. Espéreme, Rizo, Más que nos estamos conectando ahí. A ver si podemos escuchar. Hola. Hola. Bueno, sí, los escucho. Sí, ¿qué tal? Buen día. No, más que una pregunta, una apreciación y que me parece que es importante y que a mí particularmente me llamó la atención hace ya tiempo, cuando vine a La Plata, esto de pensarlo de un modo integral como educación bucal en materia de salud. Digo, porque pregunto, ¿les niñes, les teníamos miedo, le tenemos miedo al odontólogo, odontóloga? Sí, el permiso. Es la idea de cambiar esa apreciación hacia la atención en la salud bucal. Por eso mismo también estamos haciendo estas actividades y creemos en hacer estas actividades de promoción de la salud y de prevención para no llegar a la enfermedad, ¿no? Y no tener que disponernos a la atención, que quizás hay veces que genera traumas, sí. Igual la perspectiva o el perfil con el que estamos trabajando va hacia otro lado, ¿no? Claro. A construir la salud bucal desde otra perspectiva. Y en momentos de pandemia... Porque también... Sí. Ah, sí. No, perdón, te interrumpí. Te iba a preguntar si en momentos de pandemia esto, al preocuparnos tanto por el COVID, de repente la salud bucal había sido un poco olvidada, ¿no? Y se retoma ahora nuevamente. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, lamentablemente... odontólogos y odontólogas somos generadores de aerosoles, igual desde el sistema público de salud nunca se dejó de atender, sino que se dio prioridad a la atención de urgencias y emergencias en odontología, y por suerte ahora poco a poco, ya con la vacunación avanzada, estamos empezando a garantizar nuevamente la atención integral en los servicios de odontología. Claro, es importante. Porque de repente todo tratamiento o chequeo médico se dejaba para después, ¿no? De la pandemia, y eso hemos hablado con otros sectores de la salud, traía un montón de problemas para trabajar la prevención. Así que bien ahí, entonces celebramos la movida en la calle para además esto que contabas que es muy importante, que es el tema de lo social. Porque la salud bucal viene muy, muy de la mano con esto que contabas de la alimentación y sobre todo hablando de las infancias y las niñeces, está complicada la cosa, así que poder abrir las puertas del hospital público a las calles y que sea un poquito más fácil el acceso está bueno. Y yo quiero agregar algo también. Tal cual. Quiero agregar algo en función de eso, que me parece que, y más que nada te lo quiero preguntar, porque quiero sacarme la duda si es una apreciación mía, que me ha pasado y me pasa, que es miedo de chico, vergüenza de grande. Mucha vergüenza, mucha timidez. Porque lo que sucede, primero responderle a tu compañera que sí, que la promoción de la salud se trata de eso, ¿no? De brindarle información y herramientas a la población para que puedan, más allá de los factores determinantes de la salud, puedan mantener su salud bucal y su salud integral. Y miedo de chico, ¿cómo dijiste? Miedo de chico. Miedo de chico, vergüenza de grande. Vergüenza de grande porque, tal cual como decís, la salud bucal está vinculada a la integración social, ¿no? Claro. Bueno, feliz semana, no sé si se dice feliz hasta semana. Hasta el jueves estarán, ¿no? Feliz semana, feliz semana de todos los servicios a nivel provincial, son las actividades en las comunidades, en la vía pública, en los barrios. Bien, hasta todos los servicios salen a la calle. El 7 de octubre, que jueves, estarán ahí. Contanos del cierre, Alejandra. Rizzo, Sofi, lo último, si hay tiempo. Sí, cómo no. Contanos, Alejandra, bueno, este cierre de la semana que va a ser en Citibel, ¿verdad? Sí, el cierre de esta semana en Región 11, sí, porque todas las regiones sanitarias están participando de esto. En Región 11 se va a hacer el miércoles de 10 a 14 en la plaza de Citibel. Perfecto, muchísimas gracias. Y hoy hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Hoy hasta las 4 de la tarde les esperamos. Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, tenemos algún problema de comunicación, pero estamos. ¿Me escuchan aquí? Sí, bueno, acá hay algunos juegos, se pueden llevar globos, cepillo de dientes, hay algunos juegos que enseñan un poco cómo es la boca. Ajá. De la prevención del cáncer bucal. Bien. Bien, bueno. De hecho, aquí a mi lado hay un niño al que le están enseñando los distintos dientes que tiene la boca. Llegó el elefante trompita, aquí con muchos globos. Estos son los aplausos que se escuchan. Sí. Dijeron hasta educación sexual integral, de todo, la verdad. Claro, estoy, por ejemplo, a mi lado tengo el puesto de salud bucal, sí. Después tengo, aquí está el puesto de vacunación de calendario. Ajá. Le pregunto a la vacunadora, por si hay alguna niñez, ¿cuál es el truco para que no le duela la vacuna al niño y niña? La vacuna, pobrecita, le duele a todos, pero hay que tener un poquito más de paciencia, de contemplación, sabiendo que va a doler, sí. Y ponerse en el lugar del niño. Va a doler, pero hay que venir. Hay que entretenerlos un poquito y tenerle paciencia y que se tomarse el tiempo que necesita cada sí. Día. Sí, sería ante todo. Claramente. Va a doler. Va a doler. Sí. Ese es un truco mío. Ah, ese es tu truco. ¿Cómo es que es una regla en los chicos? Gisela, tu truco es que el niño que se viene a vacunar levante la mano. Hacemos un equipo entre el niño y yo, entonces yo les digo que si, para que no me muevan el bracito, que si a ellos les duele, me levanten la otra mano y yo ya sé cuándo parar, y paro, para que creemos confianza. Está bien, está muy bien, perfecto. Es como mi enfermera que me dijo, mira ese cuadro, ¿qué cuadro? Y cuando me dijo, ¡pum! Ya te habían inoculado. ¡Ah! No tenía el brazo. Claro, ese es el truco de Gisela para la vacunación de calendario, para quienes pasen, bueno, estoy recorriendo aquí, como verán. La posta, me estoy moviendo bien, por el movimiento. Aquí ya está por la calle 16, ya hay rondas de niños hablando de educación sexual integral, hay distintas folleterías. Y ya estoy en el mejor puesto, donde están los comestibles que se están preparando para el taller de alimentación saludable. Claro, olvídate. Ahí va. Entonces, están preparando algo, de hecho. Bueno, a las 12 vamos para allá, entonces. Que nos guarden algo. Están cocinando como unas trufas, parece. Unas trufas saludables. Hay banana pisada. La trufa loca. Y eso que no llego a distinguir qué es. No, porotos hay. Ah, claro, saludable. Saludable. Vegano, todo, puede ir mil ahí. Excelente, claro. Ampi. Bueno, completísimo. Sí, hay toda una mezcla ahí de cacao, coco, hay frutas. Convocamos e invitamos entonces, porque además el día está muy lindo y acompaña para acercarse ahí a las esquinas de la salud pública, como decían todas las regiones sanitarias y la provincia de Buenos Aires, en esta jornada de salud integral, pero que